Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Reciban un cordial saludo de Juan Daniel González. De nuevo aquí en la sintonía de Radio Tejina en la FM 103.6. Aunque ya lo saben, yo les recuerdo que es una emisora de la Agrupación Cultural San Sebastián. De nuevo a iniciar una temporada más, como siempre, con mucho ánimo, muchas ganas de traerles muchas cosas nuevas y recordar, como siempre, esos maravillosos años 70 que siempre les comento. Precisamente hoy haremos algo de eso, no exactamente los 70, aunque algo hay de ello, pero digamos que la primera parte la vamos a basar en la música que he estado escuchando durante estos dos meses que he estado lejos de la emisora, pero que la música siempre me ha acompañado y algunas cositas que pues he querido compartir con ustedes en este primer programa de esta nueva temporada. Para la segunda sí que tenemos bastantes novedades, algunas cosas la verdad bastante interesantes, algunas incluso no publicadas que hemos obtenido a través de la página web del propio músico y que estamos pendientes de que nos lleguen de un momento a otro. Eso sí, como siempre, tratando de que tengamos un mínimo de calidad aceptable. Y lo mejor será empezar para aprovechar el tiempo, que dos horas se van muy, muy rápidamente. Vamos a empezar con un músico excepcional desde mi punto de vista. Él es Bill Bruford, Bill Bruford, que me corregiría mi amigo Luis Vázquez si me escucha, un músico, un percusionista, un batería, yo diría de lo mejorcito que ha dado Europa en este instrumento, un hombre que ha estado con Yes, en fin, infinidad, no vamos a recordar toda la trayectoria del señor Bruford, pero sí vamos a recordar algún tema, uno en concreto, que además está compuesto por un grandísimo bajista como es Jeff Berlin, que fue miembro de su grupo allá por el año 80. Ellos editaron un disco titulado Gradually Going Tornado, del que vamos a escuchar ese tema compuesto por Jeff Berlin y que se llamaba como aquel famoso boxeador campeón del mundo de los pesos pesados, que no sé si tendrá nada que ver, que era Joe Frazier. Como digo, ahí estaba Jeff Berlin al bajo, en los teclados Dave Stewart, el guitarrista en esta ocasión era John Clark y Bill Bruford en la batería. Thank you. Bill Bruford. Bueno, y el tema que está sonando ya es otro de los que estuve, de esos discos que estuve reescuchando durante este verano. Michael Brecker, el gran saxofonista. Algunos lo comparan con Dios a este instrumentista cuando toca el saxofón, lógicamente. Bueno, lo grabó en el 2001, este disco, Narnia for You, que es además el tema que está sonando ya, y con la voz de James Taylor, con un plantillón, como si de un equipo de fútbol se tratase, impresionante. Estaban, aparte del propio Michael Brecker, lógicamente, Pat Metheny, Herbie Hancock, Charlie Hayden y Jack DeJohnette. Es decir, un grupazo impresionante. Este es el tema que le daba título a aquel disco del 2001 de Michael Brecker. When you're in my arms and I feel you're so close to me, all my wildest dreams come true. I'll need no soft lights to enchant me if you only grant me the right to hold you ever so tight and to feel in the night just the nearness of you. And to feel in the night just the nearness of you. Nearness of You, ese fenomenal disco de Michael Brecker, que además, como les comentaba, estaba muy, pero que muy bien acompañado. Vamos a continuar ahora con un señor que se llamaba Sin Costello, o Son Costello, que tiene una cosa curiosa. Él nacía un 16 de abril del año 79 y moría un 15 de abril. No llegó a cumplir, no llegó a su cumpleaños, un 15 de abril del 2008. Este disco lo editó, disco homónimo, que editó en el año 2005, del que vamos a extraer dos temas. Uno suavecito, como este que está sonando ya, que se titula All I Can Do, Sin Costello. All I can do is keep counting my blessings at night. When I can't go to sleep, well, my place in your heart shifted just like the weather, and I'm trying to make it on my own. But I can't understand why we can't be together tonight, and why we're both alone. And it's all I can do not to lose myself over you since you're gone. I keep searching myself and I can't find the reason your love just faded out this way. Yeah, and what can I say? I guess the change of the season makes the night just seem to swallow up the day. And it's all I can do not to lose myself over you since you're gone. I try, I just discover that they all look like you, and they look through me too. So you can turn a blind eye and give me the the cold shoulder again. And make believe I'm alright, but I'm not getting wise, girl. I'm just getting older with all. These are lonely, lonely nights, and it's all I can do not to lose myself over you since you're gone. Son Costello, que era capaz de hacer hermosas baladas como esta que acabamos de escuchar y incluir en ese mismo disco temas tan rocosos como el que está sonando ya. Se llama Peace of Mind. Son Costello. Peace of mind, leaves trouble behind. Otro de los discos que estuve reescuchando en este verano, como les vengo contando, es este de Sonny Landreth, un grandísimo guitarrista slide, que se titula From the Ridge, que editó en el 2008 acompañado de gente importantísima como Eric Clapton, Robin Ford, Vince Gill, Dr. John, Eric Johnson o Mike Knopfler, entre alguno que otro más. El tema que está sonando, aparte de Sonny Landreth y todo su grupo, que ya les comentaré algunos de los músicos que la acompañan, está también acompañándole, colaborando con él en este tema, que se titula Way Past Long, el señor Robin Ford, tanto a la guitarra como cantando. Sonny Landreth. Dusty broom to let the moment sweep across the room till next we meet wherever again, and we'll know each other the better, my friend. So here's a toast with one last war. Sonny Landreth, su disco From the Ridge del año 2008, del que vamos a escuchar dos temas más. Este que está sonando ya, que se titula The Milky Way Home, en el que aparece colaborando con él uno de los grandes guitarristas de nuestro tiempo, ¿no? Un manita, el señor Eric Johnson. Sonny Landreth, un grandísimo guitarrista, muy bien acompañado también. El siguiente tema va a estar acompañado por Eric Clapton, el gran señor de la guitarra, diría yo. When I Still Had You, cantando también Eric Clapton, haciendo voces más bien. Un disco que me imagino que ya se habrán dado cuenta tiene un sonido espectacular. Sonny Landreth, el disco, insisto, From the Ridge. We'll leave our tracks in the sand where we used to imagine our dreams. Shoring up from the reach. And when the land falls, you make me feel like way back ago. When I still have you. Gran disco, de verdad. Bueno, ahora vamos con un disco del año 72. A muchos los que peinamos canas, bueno, los que tienen y pueden peinar canas. Este sonido que está de fondo, seguro que lo van a reconocer porque era uno de los grandes discos de aquella época. Les saco de dudas, era el Made in Japan de Deep Purple, grabado en Osaka y Tokio en a mitad de agosto del año 72 y que tuvo una primera edición, lógicamente, en vinilo. El CD en aquella época, recuerden ustedes que todavía no existía. Y contaba con 7 temas: el Hit Way Star, Chilling Time, Smoke on the Water, La Mula, Strength King of Woman, Lazy y Space Tracking. Este es Lazy, que duraba 10 minutos y 27 segundos exactamente. Bueno, con motivo del 25 aniversario de la grabación, del lanzamiento más bien de este disco, se hizo una edición remasterizada y ampliada ya en CD, que a la que se le añadió 3 temas también emblemáticos de la discografía de los Purpurados de Deep Purple. Estoy hablando de Black Knight, de Speed King y de Lucille. Bueno, también, bueno, como habrán oído aquel refrán que dice la cabra siempre tira pa'l monte, pues eso me ocurrió a mí en este tiempo de verano. Al final escuchamos también esto que tantas y tantas vueltas dio en aquellos tocadiscos. Los dejamos ya con este Lazy de Deep Purple, grabado en directo en Japón, aquel genial disco que yo creo que no tiene comparación ninguna. We'll be right back. Probablemente la mejor formación de Deep Purple, si no la mejor, desde luego. Bueno, y esto que suena muy Deep Purple, no lo es. El grupo lo acabo de escuchar, yo no los conocía, se llaman Heaven and Heart y acaban de editar un disco titulado Dig en este 2003, del que entresacamos este corte Rock and Roll Dose, porque, en fin, parecen prácticamente Deep Purple. Salvando las distancias, claro. Heaven and Heart se llaman este nuevo grupo. Habrá que seguirles la pista. Bueno, ya que estamos así de durillos, vamos a ponernos incluso, metaleros, porque Dream Theater acaba de sacar su último disco hace nada, muy, muy poquito, no hace un mes. The Enemy Inside, que está sonando, es el título del tema que está sonando. Les recuerdo que ahora el grupo lo forman James Labrie a la voz, como siempre, John Petrucci en la guitarra, John Mijun al bajo, Jordan Rules en los teclados, y incorporan un nuevo batería después de la salida de Mike Portnoy. El batería ahora es Mike Mangini. Como les digo, el tema de Enemy Inside. Y por cierto, llegados a este punto, enviamos un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Tegueste en la 88.0, aunque ellos nos oirán con un poco de retraso. Será el martes de 9 a 11 de la noche. Dream Theater. Bueno, y seguimos aquí en Jazz Rock and Blues en esta nueva temporada con un nuevo disco que acaba de salir hace muy poquito al mercado. Él se llama Big Daddy Wilson, un hombre que tiene menos de 50 años, pero que llegó a trabajar en los campos de algodón, partía desde una familia muy, muy pobre, huérfano, criado por su madre y por su abuela, y como digo, trabajando desde pequeñito, pero ha conseguido el éxito con esta voz y con esta música, no podía ser de otra manera. Esto se llama Hold the Leader, Big Daddy Wilson. Won't be much longer, my golden view. And when is my turn to hold for you? You need someone to hold the ladder when you're reaching for a dream. Someone to make sure that you won't fall. I'll keep you planted like a tree, 'cause you've been holding life ladder steady for me. Oh, you've been holding on for so long. Your faith in me, keeping me strong. Won't be much longer, I won't be denied. And when it's your turn, baby, to fly high, I'll keep you planted like a tree, 'cause you've been holding life ladder steady for me. Reaching for a dream, someone to make sure that you won't fall. I'll keep you planted like a tree, 'cause you've been holding life ladder, and you've been holding life ladder, and you've been holding life ladder steady for me. Steady for me. Steady for me. I hold the ladder, baby, while you're on your way. I hold the ladder, baby, so it won't sway. Won't drop, no. I hold the ladder for you, like you did for me. I keep it planted like an old oak tree. I hold the ladder. I hold the ladder. I hold the ladder, baby. I hold the ladder. I hold the ladder. I hold the ladder. I hold the ladder. Hold it steady, oh, like you did for me. I give you the same thing. I hold a lot of it. Big Daddy Wilson. El título genérico del disco es I'm Your Man, como digo, editado en el 2013, hace muy poquitos meses. Bueno, y esto que está sonando ya es un descubrimiento que acabo de hacer hace muy poquito, durante estos dos meses de vacaciones. Son unos músicos italianos, se llaman Four Friend Fish and Flying Horns. Ya están oyendo ahí esos vientos a los que se refiere. Son cuatro músicos italianos. Bueno, en realidad son todos italianos. Los cuatro pescados fritos, por traducirlo de alguna manera. Flamiano Mazarrón, Fabio Rangiero, Lucas Salián y Marco Carleso. Con estos saxofón tenor, trompeta y trombón de otros tres músicos italianos, aparte de percusionista, armónica y alguna que otra cosa más, también de músicos italianos. Y me sorprende, una porque no los conocía, otra porque suenan muy bien y por ser italianos, el tipo de música que nos ofrecen, y la verdad es que está muy bien. El tema se llama Love Changes Everything. Sad girl night. love can't change everything. Now I tell everyone, love can change Four Fried Fish and Flying Horse, italianos ellos, y bueno, disco interesante. Bueno, vamos ahora con un nombre, uno de los doctores del blues de Chicago, aún no siendo originario de allí, porque creo recordar que era de Mississippi, y que además, por cierto, murió el pasado 10 de abril, Jimmy Dodkins, que queríamos recordarlo también en el programa. Este es uno de sus tantos éxitos. Tell Me Baby, Jimmy Dodkins. Stay here with me. You said that you love. Jimmy Dodkins, desde luego, no tenía esa gran voz, pero componía blues como los mejores. Bueno, y para mí es todo un placer poderles presentar a este madrileño, este joven madrileño de apenas 31 años, que en fin, me da una alegría poderle escuchar. Se llama Alberto Anaut, el grupo es Anaut, y hace música fenomenal. Por ejemplo, esto se llama Funny Money, pertenece a su primer y de momento último disco titulado genéricamente 140. Y ahora les explico por qué. Alberto Anaut. All I found in your heart, honey, was honey money. otro de los temas de Alberto Anaud, I'm Gonna Change My Mind, que por cierto la voz femenina que suena por ahí es Aurora García. Le acompañan además Aki Espadaro en el piano, teclado, Gabri Casanova en el órgano Hammond, Alberto Arteta en el saxo tenor, John Celestino en la trompeta, en el trombón Juanga Lacunza, en el bajo eléctrico Joan Comaposada, en la batería Philippe Lem. Y lo hacen fenomenalmente bien, de verdad, qué gusto da encontrar a alguien en este país que sepa hacer buen rhythm and blues como esta gente. Alberto Anaud, como les decía, esto se llama I'm Gonna Change My Mind. Tengo pendiente la explicación del título. If your love for me just hurts, I'll tell you baby, I'll just tell you once, I'm gonna change my mind. Una banda de rhythm and blues liderada por Alberto Anaud, que como habrán podido comprobar ya están muy cercanos al blues, al soul, al jazz, y que desde el 13 de mayo han puesto a la venta este disco titulado genéricamente 140, y les explico el porqué de ese título. 140 han sido los mecenas que han puesto su dinerito para que este hombre pudiera financiar la grabación de este disco a través de lo que últimamente se está poniendo de moda para este tipo de cosas, el micro mecenazgo, con la ayuda de la plataforma española Berkami. Un disco, como digo, muy patriótico, muy español, porque además está grabado en Madrid, en los estudios Musigrama. Y lo pueden ustedes conseguir a través de su página web, albertoanaud.com. Otro de los temas que podemos degustar en este maravilloso disco de Anaud. I'm in trouble and I have no friends. She'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and tell them, told me so. That's why I know, yes I know. Hallelujah, died a lot for her soul. I went to call her on the telephone. I'm telling her that I'm all alone. By the time I count from 1 to 4, I hear her on my toe. In the evening when the sun comes down and there's nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, baby, everything's alright. That's why I know, yes I know. Hallelujah, that I love her so. Call her on the telephone and tell her that I'm all alone. By the time I come from 1 to 4, I hear her oh my door. In the evening when the sun comes down and there's nobody else around, she kisses me as she holds me tight and tells me, daddy, everything's alright. That's why I know, yes I know. Hallelujah, that I love her so. Oh, hallelujah, that I love her so. Come on, hallelujah, that I love her so. Anao, D'Alberto Anao, aleluya, I love her so. Albertito, por favor, sigue haciendo buena música. Bueno, vamos con el último disco de este 140, el último tema, perdón, de este disco 140. De verdad, yo estoy encantado con esta grabación que les recomiendo. Lo pueden escuchar si no lo quieren comprar, digamos, un tanto así. Yo se los recomiendo, pero, por ejemplo, a través de Spotify lo tienen a su disposición, lo pueden escuchar antes de hacer su pedido. Pero merece la pena. Don't cross that line. And out. Un joven guitarrista, Alberto Anao, es guitarrista, compositor y cantante, con una voz, por cierto, muy, muy buena. I said, no, baby, don't you. Bueno, y esto que empieza a sonar ya, otra de las exclusivas, digamos, de hoy. Es el último disco de Snarky Puppy, aquel grupo que también nos produjo gran satisfacción en el último Festival Internacional de Jazz de Canarias. La mayoría de los que estábamos allí los desconocíamos, los descubríamos aquella noche y nos quedamos encantados. Por eso también estamos encantados de una nueva grabación, en este caso Family Dinner Volumen 1. Esto es la grabación de un concierto en vivo, a la vez que se comía, se cenaba en este caso, y bueno, participaban muchas cantantes, entre otras, y cantantes masculinos y femeninos, entre otros Laila Hathaway, y en este caso el tema que está sonando, que se llama Gone Under, está interpretado por una chica que también desconozco, pero que verán que tiene una voz muy muy buena. Se llama Zaina Stevie, colaborando en el último disco de Snarky Puppy. In this house, every corner, nothing left but bad memories. Can't sit up in here no more, pretending that I'm already free. I think twice, trying to stop me. I'll bring you down like gravity pulls. Can't take back what's been done to me. Last time I made you look like a fool. and gentlemen. Como ven, sin trampa ni cartón, totalmente en directo, Snarky Papi. Bueno, y vamos ahora con lo que yo defino como el dandy del contrabajo, el dandy inglés del contrabajo, Dave Holland, que también tuvimos la suerte de ver hace unos años aquí en el Festival Internacional de Jazz. Para mí, el mejor concierto de jazz clásico que he visto en mi vida, protagonizado por este hombre, Dave Holland, que acaba de sacar nuevo disco al mercado, Prince, se titula, con un guitarrista bastante conocido como Kevin Ewans, y del que vamos a escuchar un tema, no nos da tiempo para mucho más, pero bastante representativo de lo que es el señor Dave Holland y este disco en concreto. El tema se llama The Watcher, Dave Holland. Thank you. son Dave Holland al bajo, Kevin Eubank en la guitarra, Craig Tabor en el piano y el Fender Rhodes, y en la batería era la tocaba el señor Eric Harlan. Bueno, y para el final, el postre, lo mejor, ¿verdad? Y eso es una de mis debilidades, el postre y este hombre que está tocando ya. Dave Weckl, su último proyecto que no está editado, no lo busquen en el mercado porque todavía no está a la venta. Este tema se llama Display This. Dave Weckl. We'll be right back. Lo último de Dave Weckl, que como digo no está en el mercado, yo espero tenerlo por aquí por el mes de noviembre, el pedido está hecho ya, vamos a ver, porque ni siquiera todavía se conoce los temas que lo van a componer. Esto es un adelanto que hemos tenido la suerte de poder conseguir y ofrecérselo a ustedes. El tema que está sonando ya se llama África, sigue siendo Dave Weckl, lógicamente de aquí hasta el final ya, para mí el número uno. Igual desde el punto de vista de la ejecución del instrumento, igual hay alguno mejor, pero es que a esto hay que unirle que desde el punto de vista compositivo, el nivel de composición que tiene este hombre es inmenso, con lo cual ese conjunto lo hace para mí el número uno indiscutible. Dave Weckl, África. Thank you. Day Wekel Africa se llamaba el tema que acabamos de escuchar. Y para terminar ya el programa de hoy, vamos a hacerlo con este hombre, un músico que se acerca a la música seria, profesional ya, de la mano de Peter Erskine, casi nada, a principios de los 80, luego pasa a tocar con el grupo de Michel Camilo junto con Anthony Jackson, y a partir de ahí pues en el grupo de Simone Garfunkel, Diana Ross, Robert Plant, George Benson, hasta que recala con Chick Corea en aquella mítica formación Electric Band, de la que el tema que nos sirve de sintonía a nosotros está hecho por ellos, la primera grabación, por cierto. Un batería excelente, y como me dicen por aquí, para no ser tan taxativo, junto con Dennis Chamber, uno de los dos mejores baterías del mundo en este momento. Eso sí, de forma indudable. Day Wekel, esto se llama Torre 99. Con esto nos despedimos por hoy. Espero que este reencuentro haya sido del agrado de todos ustedes. Reciban un cordial saludo de Juan Daniel González, tanto los oyentes de Radio Tejina, que lo están oyendo en vivo y en directo, y los oyentes de Radio Tegueste en la 88.0, que lo harán el próximo martes en diferido. Para todos un cordialísimo saludo, y espero encontrarles aquí la próxima semana. Nada más, reciban un cordial saludo de Juan Daniel González. Buenas noches.